vamos a dedicar unos minutos a conocer el significado del 8 de marzo, una fecha señalada como el Día Internacional de la Mujer. Su origen está en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre mujeres y hombres. Recordemos que el derecho al voto de las mujeres en España se consiguió por primera vez en 1933. Posteriormente, se interrumpió durante 40 años en la dictadura de Franco. Durante ese periodo, cualquier mujer debía pedir permiso a su marido o a su padre para poder tener un contrato de trabajo o para abrir una cuenta corriente en el banco, entre otras cosas. Hoy entrevistamos a Pilar Martín Faure, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Huesca. En su servicio se promueve Escuela de Igualdad, que agrupa centros escolares, entidades sociales y asociaciones de madres y padres. En Escuela de Igualdad se promueve Científicas para la Ciudad, que en 2023 se enfocó en la economía, con la intervención del Centro Público Integrado de Formación Profesional, Pirámide. Hola Pilar, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Nos puedes explicar brevemente qué tareas realizas en el ayuntamiento? Bueno, yo hago un poco de todo. Ahora mismo acabo de salir de maquetar una revista que vamos a presentar en el Día Internacional contra el Racismo. Pero ahora mismo estoy aquí con vosotras y en otros momentos puedo estar trabajando con un grupo de mujeres en el programa Género y Salud en torno a los movimientos corporales. Y en medio de eso, pues encargarme de proyectos de cooperación para el desarrollo, por ejemplo. ¿En qué aspectos económicos y sociales están peor las mujeres? Bueno, esto es empezar a hablar de unas cifras, de macrocifras, a insistir, por ejemplo, en argumentos que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, que dice que muy probablemente, hasta seguramente que no pasen 75 años, al ritmo que vamos, es posible que no alcancemos la igualdad entre mujeres y hombres exclusivamente en el ámbito laboral, sin contar con otros ámbitos. Luego, las cifras macro pues no nos son muy halagüeñas. También es verdad que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, las mujeres y también los hombres en materia de igualdad, hemos avanzado muchísimo en estos últimos años. Habéis nombrado la dictadura del general Franco, que fueron 40 años de parón y marcha atrás hacia todo lo que significaba el avance de las mujeres y de la igualdad en los términos de la Segunda República Española. Sí es cierto que ocurría eso, pero también ocurrían cosas en la trastienda, cosas tan importantes como que el movimiento feminista no estaba perdido, sino todo lo contrario, y estaba unido al movimiento democrático. Sí que tenemos que decir que hoy por hoy, por ejemplo, las mujeres emprendedoras tienen más dificultades que los hombres emprendedores por distintas razones. Hay unas cuestiones relacionadas con la financiación, por ejemplo, de sus proyectos. Que hay una evidencia estadística que dice que sus proyectos se financian mucho menos que los de los hombres, porque existe también un prejuicio hacia el emprendimiento femenino que hace que sus proyectos no se vean como potencialmente innovadores, potencialmente con capacidad de sostenibilidad o de desarrollo. También esas mismas emprendedoras tienen, por ejemplo, problemas con el acceso a los mercados. En el ámbito internacional, por ejemplo, no hay que perder de vista que hay del orden de, bueno, pues de una importante mayoría, hablaríamos casi del 75% de los países de toda la Tierra, países que tienen una legislación precisamente no favorable hacia el emprendimiento y el comercio de empresas de mujeres, sino todo lo contrario. La red de contactos de las mujeres emprendedoras suele ser menos numerosa y menos diversificada que la de los hombres emprendedores, lo cual también hace que sus proyectos tengan más dificultades para salir adelante. La conciliación es otro problema importante. Entendía la conciliación como que nuestra vida personal hay que combinarla con la vida educativa, con la vida social, con la vida del trabajo. Y ahí las mujeres seguimos teniendo muchos problemas. Este 8 de marzo, sin ir más lejos, uno de los planteamientos que han salido a las calles es que los cuidados sean un derecho y que como responsabilidad podamos ejercerlas hombres y mujeres en completa igualdad. es otro de los problemas. Y hay unos cuantos más que en realidad están completamente relacionados con el resto de problemas que tenemos las mujeres, las niñas, las jóvenes, las mujeres más mayores en nuestro ámbito cotidiano. Ese repercute en el emprendimiento femenino, por ejemplo. ¿Las mujeres tienen más dificultades para crear su propio negocio? Como os decía, ese planteamiento tiene una respuesta clara. Sí, tienen más dificultades. No obstante, es cierto que el asociacionismo permite a las mujeres emprendedoras, enfrentar esas dificultades también en grupo. Eso hace que las cosas vayan mejor. Siempre que procuramos cooperar con otras personas que tienen nuestras mismas necesidades y objetivos, normalmente las cosas salen mucho mejor. En este sentido, por ejemplo, en Huesca tenemos la Asociación Provincial de Mujeres Empresarias, AMEPU, que además es la que promueve la Comisión de Igualdad y Diversidad dentro de la Confederación de Empresariado. Así que, aunque esas dificultades, tal y como las hemos nombrado antes, estén patentes, enfrentarlas en colectivo nos ayudará. ¿Qué ejemplos de empresarias de éxito tenemos en nuestra ciudad? Bueno, creo que tenemos unos cuantos nombres. Me sería bastante prolijo empezar a nombrar a todas las empresarias, buenas empresarias, que además ejercen buena empresa, buen emprendimiento en nuestra ciudad. Pero sí que me gustaría destacar a tres en concreto. Una de ellas es Astú Barro. Astú vino de Senegal como estudiante de económicas en su país y decidió emprender aquí un proyecto emprendedor. Astú empezó con un locutorio, teniendo en cuenta las necesidades que veía en su público potencial, que eran otras personas como ella que procedían de otros países. Astú es un ejemplo de cómo un negocio que en este momento ya tiene más de 20 años es capaz de adaptarse a las nuevas necesidades de su público potencial y de incorporar a nuevo público. La destaco. Destaco también, por ejemplo, a Abelina Bellosta como ingeniera. Tiene en este momento una empresa puntera, junto con un compañero suyo de promoción, en materia de ingeniería relacionada con todos los asuntos del agua, algo fundamental en nuestra provincia y en general en el mundo. Y destaco también a Sara Palacino, que viene de otro mundo, del mundo cultural y del marketing de empresa, que en este momento es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la provincia. Vale, Pilar, muchas gracias por tu colaboración y espero que te pases un buen día. Pues muchísimas gracias, espero que el día sea también muy bueno para vosotras, porque el mío con vosotras está siendo bueno.